Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Pues bien, amigos, estamos aquí de regreso. Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por seguir escuchándonos a todos ustedes. Y de nuevo les doy las gracias por tan amables comentarios que nos han llegado al correo electrónico, al Twitter y por todas esas visitas que día con día el contador sigue volando. Entre más programas hacemos, haz de cuenta que nosotros hacemos el programa el jueves, el viernes el contador de la página se multiplica, pero velozmente, y el fin de semana increíble bajando los podcasts. Pues ahora estamos aquí en siglo XX. Y siglo XX, ¿qué siglo? Yo sigo diciendo que afortunadamente nací en ese siglo y me gusta por muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de la NASA. ¿Quiénes no han escuchado hablar de la NASA? Pues realmente la NASA, por sus siglas en inglés, okay, es National Aeronautic and Space Administration, que en español vendría siendo Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. ¿Por qué quiero hablar de la NASA? No tanto por la controvertida explosión de la NASA, bueno, no de la NASA, de un cohete que salió de iniciativa privada a finales de octubre, que explotó a los 6 segundos de haber despegado, diciendo que pues los motores fueron producto de un país asiático del norte enorme, enorme, enorme, que se los vendieron defectuosos, para no llamar... pues no mencionarlo, ¿no? Y no entrar en esos problemas. Pero en realidad la NASA acaba de cumplir años. Se dice que se fundó el 29 de julio de 1958. Pero en realidad el día 18 de noviembre, o sea, hace 2 días, fue cuando abrió sus puertas. Exactamente en el 58, pero del 18 de noviembre abrió sus puertas para empezar a trabajar por una orden presidencial en aquel entonces, y muy controvertida, ¿no? Porque todo lo que ha venido sucediendo con todos estos lanzamientos espaciales, y no nada más los lanzamientos de los cohetes, sino todo lo que sea las investigaciones, la astronomía, todo ese tipo de estudios, el sol, los telescopios y todo lo que siguen estudiando, ¿no? Fíjate que ahorita estoy pensando que el siglo XX fue la preparación de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? O sea, sabemos que hay algunos descubrimientos que se hicieron desde el 19, pero realmente... donde ya empezó a haber una marca, un cambio, un paradigma, tocando el tema de lo que hablamos desde el principio, fue el siglo XX. Sentó bases muy importantes para lo que hoy en día estamos viviendo a nivel todo, especialmente la parte tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con la espacial también. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, como dijimos, o sea, realmente se fundó el 29 de julio, pero pues realmente la agencia estuvo empezando a operar a partir del 18 de noviembre de ese 58, ¿no? Desde ese entonces pues ha liderado todo el esfuerzo estadounidense en todas las exploraciones del espacio. Claro. Pues ha destacado en muchísimas misiones, ¿no? De hecho, el alunizaje, que quién fue el primero, dicen que los rusos, de que los americanos, quién fue el que se están iba peleando para allá y todo lo demás, pues en realidad si podemos llamar lo que de verdad existió, por esa gran controversia que dicen que en la luna no hay atmósfera y muchas otras cosas, y que la bandera americana se movía como si hubiera aire y que fue toda una pantalla, pues solamente ellos lo sabrán, ¿no? Pero sin embargo, como dicen, le ganaron la carrera espacial a los rusos. Mira, yo creo que es un hecho histórico el que la NASA exista, y es un hecho histórico este tratar de descubrir la esencia de lo que es el mundo, ¿no? Yo creo que nos abrió, pues, algo que la verdad es que todos nos lo imaginamos en los cuentos de Andes, de Dickens, o sea, pura fantasía, ¿no? Y esa fantasía un día se hizo realidad, ¿no? Claro. Donde realmente sí pudo haber una aeronave que pudo traspasar las atmósferas y que pudo llegar a otro planeta, ¿no? Para realmente poder descubrir, y que nosotros desde, o sea, eso era maravilloso, nosotros estábamos chiquitos, ¿no? Pero estar viendo en la televisión, que no se veía, de hecho no se veía muy bien, ¿no? Sí. Porque estabas hablando que había televisión de blanco y negro, ¿estás de acuerdo? Sí. Y todavía las imágenes no eran tan buenas, ¿no? Recordemos que la televisión a color, aquí hicimos un programa de precisamente el siglo XX sobre cómo surgió la televisión a color, y la televisión a color surgió a principios de los 60's. Entonces yo me acuerdo que sí, efectivamente, pero la transmisión, te voy a decir por qué vino en blanco y negro, porque todavía no existía en aquel entonces el control remoto que se dio, fue en blanco y negro. No existían los diodos y ese tipo de cosas para poderlos mandar al control remoto en color. Y sí me acuerdo perfectamente del alunizaje, cuando estaba yo chiquito, y mi papá puso una televisión enorme, era de 20 pulgadas, creo que en aquel entonces era lo más grande que existía, encima de una mesa, y dijo, a ver, vamos a ver todos cómo llega el hombre a la luna. Así es, fue algo, un evento muy importante que obviamente sentó las bases, ¿no?, de lo que hoy en día se sigue haciendo. Y yo creo que, digo, yo personalmente no estoy tan involucrado ni estoy tan metido en todo este tipo de investigaciones que se siguen haciendo, pero bueno, pues el desarrollo que se ha hecho con todos los satélites que se están dejando alrededor de la Tierra, pues eso ya indica, es un indicio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues mira, la NASA tuvo en realidad tres proyectos exclusivos de la NASA. ¿Por qué te digo tres? Porque ahorita vamos a hablar también sobre otro que se volvió internacional. Pero los más importantes que ha tenido son el programa Apolo, con todos los, ahora sí que con todos los cohetes, que en ese momento se llamaban cohetes, la estación espacial Skylab, si recuerdas, que sí, y los transbordadores espaciales, que esos, bueno, pues ya no eran cohetes, no eran tipo aviones, donde iban y venían y volvían a ser usados y todo lo demás. Han sido los tres grandes proyectos, y desgraciadamente los tres que ya están totalmente detenidos. A raíz de ahí, bueno, pues hubo una combinación y un soporte muy fuerte con la Estación Espacial Internacional, que actualmente existe, funciona, siguen estando arriba varios astronautas o cosmonautas, como los llaman los rusos, o de diferentes países, que de hecho, pues no sé si lo recuerdes, en el pasado mundial de fútbol casualmente estaba, no me acuerdo, cuando jugó creo que Alemania contra Estados Unidos, estaba un alemán y estaban dos norteamericanos, y apostaron cabellera contra cabellera. Y se cortó el cabello, los dos americanos se quedaron peloncitos. Y lo vieron desde la estación espacial, de la Estación Espacial Internacional, ¿no? En realidad, pues eso. Hasta la fecha, pues, ¿qué sigue habiendo? Vuelos no tripulados, donde realmente ya son robóticos, sacan los satélites, que hasta la fecha, pues, nos ayudan. Y gracias a la NASA es que realmente ahorita podemos usar un celular, podemos ver televisión. Así es. Podemos hacer muchas otras cosas en este mundo. Es más, nos están escuchando por radio, ¿ok? Internacional. ¿Por qué? Porque pues realmente nos pueden escuchar a nivel DF por las ondas. Así es. Pero estas ondas o la transmisión a otros estados, pues ya va por vía satélite. Claro. Sí, es lo que dijimos hace ratito, ¿no? Sentó el precedente de lo que hoy estamos empezando a vivir. Apenas estamos empezando, porque yo creo que estamos todavía en pañales de lo que vamos a llegar en muy poquito tiempo todavía, ¿no? Sí, claro. O sea, claro, claro. Además del conocimiento que estamos empezando a tener, ahora sí, yo no nada más a nivel de un telescopio, sino estamos empezando a tener más conocimiento a nivel ya físico de lo que está pasando dentro de este sistema solar, ¿no? Claro, sí, las ondas espaciales, lo que hemos conocido, por ejemplo, cosas que realmente se desconocían. Así es. Ok, que se habían visto a lo mejor por algún telescopio, mas no había pruebas. Todas las fotografías, por ejemplo, que ha mandado la sonda espacial que llegó a Marte, es increíble, ¿no? Ahora sí, si decimos aterrizó en la Tierra, alunizó en la Luna, pues podemos decir amartizó. Amartizó, sí, se oye bonito el término. ¿No? Sí. Amartizó y pues sigue caminando, sigue por medio de su regeneración de celdas solares, de captar todo eso, mandando fotografías impresionantes. Impresionantes. Y sigue caminando y sigue pues mandando descubrimientos que realmente son descubrimientos que ni idea tenían. A mí lo que me impacta también, sabes que Abraham, es el costo, ¿no? Y el presupuesto que tuvo que meter el gobierno en ese momento y qué es lo que estaban pensando, sería lo interesante, ¿no? Pues sí, y qué bueno que ahorita mencionaste el costo. Desgraciadamente, eso fue lo que llevó y orilló al presidente Obama a el recortarle el presupuesto a la NASA, pero al 80%, o sea, bajó el 80% de sus recursos. No le quitó el 20, le quitó el 80. Wow. Entonces, debido a eso se cancelaron muchos programas. Se canceló, por ejemplo, todo lo que era el transbordador espacial. Ahora sí que ya son museo. Y de hecho, son museo. Se llevaron a diferentes ciudades en Estados Unidos todos los transbordadores para que la gente los conozca. Porque ya no vuelan más. Ya a partir del recorte del presupuesto, pues se acabó. Oye, no sé si recuerdas, por ahí salió hace algo. Yo creo que un par de años, que iba a haber un avión de pasajeros, ahora ya también que iba a dar la vuelta alrededor del mundo, pero ya a otra escala. ¿Qué tienes idea de qué ha pasado con eso? Porque yo, bueno, le perdí la pista. En realidad fue un proyecto, qué bueno que lo mencionaste, yo la verdad no lo recordaba, pero sí lo recuerdo. Un millonario de inglés fue el que tiene ya también sus líneas aéreas y tiene telefonía y tiene muchas otras cosas, no quiero decir el nombre. Contrató a la NASA para construir este tipo de aviones. Y este tipo de aviones en donde iban a despegar desde el desierto de Texas. Okay, hay una parte desértica de Texas. Iba a salir de la atmósfera, iba a darle alrededor de unas 5 vueltas a la Tierra y iba a regresar. Costo por boleto, $55,000. Un mexicano compró su boleto, está para el segundo vuelo. En el primer vuelo no lo alcanzó. No, porque no lo alcanzó, no se vendió. Okay. Se invitó a Madonna, que creo que rechazó el boleto, o sea, dijo no quería, pero son alrededor de 8 o 10 pasajeros. Y en realidad está el proyecto para 2015. Se supone que a mediados de 2014, 2000 por ahí, iba a hacerse el primer vuelo, más con este recorte presupuestal de Obama, obviamente se paró muchísimas cosas y la investigación y muchas cosas para poder sacar este avioncito se detuvieron también, obviamente, por esas situaciones. Pero hasta donde yo sé, es un proyecto que el primer vuelo va a salir entre febrero y marzo del 2015. O sea, ya estamos a punto de... Y el segundo vuelo en junio o julio del 2015. Y hay un mexicano que compró su boleto. Sí. Sé de esto. Mira, yo creo que marca un precedente importante, ¿no? También, y va a marcar historia este hecho, porque va a venir a cambiar muchísimas cosas también. Entendemos que ya es siglo XXI, pero esto se dio en el siglo XX, como tú lo dices, ¿no? Sí, claro. Y realmente la NASA empezó a cimentar, creo que fue los cimientos de lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Sí, en realidad sí. Porque todo esto, por ejemplo, y realmente tú sabes por qué se creó, te va a parecer muy extraño. En 1958, en febrero de 1958, el Departamento de Defensa americano fue el que vio la necesidad de... necesitaba satélites, necesitaba cohetes, necesitaba muchas cosas para poder defender lo que ellos veían, defender a los Estados Unidos de Norteamérica del mundo entero. Porque ellos, señor, que no quiero tampoco decir su nombre para no entrar en controversias, convenció al presidente, a Eisenhower, que Estados Unidos iba a ser atacada en un 2x3 por los rusos, por los chinos y por el mundo entero. Y a raíz de ahí, pues él fue el que dio la orden, dijo, pues órale, entonces aventamos el programa espacial, creamos la NASA y con eso nos vamos a defender. Mira, es un tema que yo no conocía. Así es. Por medio realmente que surgió por la defensa. Uh-huh. Y pues realmente, ¿qué más? Programas de vuelos espaciales. A mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, fue que en los transbordadores empezaron a llevar a mucha gente. ¿Te acuerdas que llevaron a Roberto Nerabelli, mexicano? Empezaron a hacer, cada uno llevaba proyectos de diferentes partes del mundo. Roberto Nerabelli dijo, yo voy a llevar semillas de amaranto y voy a ver si realmente pueden crecer en el espacio. Ese fue su proyecto de él. Ese fue su proyecto y muy interesante, ¿no? Así como el de, ahora sí que el de varios países que mandaron a sus gentes y no necesariamente eran astronautas. Les enseñaron, los llevaban a la NASA. Para el que no conoce, la NASA está al sur de Houston, al norte de Galveston, Texas. Ahí están las instalaciones. Yo he tenido la suerte de estar ahí 2-3 veces. Un día llevé a mis hijos y estuvieron encantados. Entonces, si te dijera cómo entrenaban a la gente para que realmente sintieran que no estaban en las atmósferas, les ponían el traje de astronauta y los metían en una alberca de 4 metros de profundidad. Wow. Y ahí los dejaban, y ahí te vas a quedar 6-8 horas, a ver cómo le haces, no puedes salir. Les ponían plomos para que ellos empezaran a acostumbrarse a la pérdida de la atmósfera, y ya después los empezaban a acostumbrar para meterlos en las cámaras, donde quitaban todo tipo de atmósfera y ahora sí flotaban. Sí, es un entrenamiento muy importante. Yo te quería hacer una pregunta, Abraham. He estado carburando aquí en lo que tú nos estás comentando al público y a mí también, cosas que... datos que yo desconocía personalmente. Si te invitan ahorita a ti a ir a dar una vuelta al espacio, ¿tomarías la oportunidad? Me encantaría. A mí personalmente me encantaría. Aún sabiendo que puedo haber cualquier cosa y que no regresaría. Como la película. Pero, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Y precisamente a raíz justamente de ese, de ese mexicano que compró su boleto, en una sobremesa le dije a mi esposa, a mis hijos, me encantaría, pero todos me dijeron que estaba yo loco. Me dicen, okay, aunque fueras millonario, no te permitiríamos que salgas ahí porque no sabríamos al 100% si regresarías o no. Yo creo, te voy a decir algo que yo siento, yo creo que el mismo potencial tienes. Como dicen, es más seguro un avión que viajar en coche. Es cierto. ¿Estás de acuerdo? O sea, sería como que tener un poquito de miedo, ¿no? Porque es miedo a lo desconocido. Pero yo creo que sería fascinante ver con tus propios ojos, no ni siquiera a través de una pantalla, sino con tus propios ojos, estar viendo algo tan fascinante de la perfección de lo que es el... La perfección de lo que hizo Dios. Exactamente, así es. Pues bien, amigos... Ha sido muy grato, pero muy grato tenerlos a todos ustedes aquí escuchándonos a Sabetay